La situación nuestra no es para nada alentadora, porque 14 empleados se van a quedar sin trabajo, son 14 familias. Sí, nosotros hemos tenido reuniones con parte de la patronal y gente del sindicato que se ha acercado el día lunes, en la cual ellos vinieron con una idea, donde nosotros escuchamos la propuesta que ellos nos traían y bueno, después de haber escuchado su propuesta, entre los compañeros y el sindicato hicimos una asamblea en la cual decidimos de que no estábamos para nada conforme la propuesta que ellos traían, porque ellos querían arreglar con cada uno de los empleados, dándoles una suma de dinero que no llega al 100% de la indemnización de cada compañero. Así que al consultar con todos los compañeros y ponernos de acuerdo, nosotros le hemos dicho que no. Bueno, el 50% de la indemnización, ¿eso les ofrecieron y en cuotas? Por los números que nosotros estuvimos manejando con el abogado del sindicato, alrededor del 50% es más o menos lo que nos querían ofertar ellos. En algunos casos por ahí no llegaba tampoco. Y la forma de pago siempre fue, se habló que nos querían hacer en cuota. Y encima que nos querían hacer en cuota, nos querían entregar cheques. Me parece que un empleado que ha trabajado muchos años, ha dejado prácticamente una vida, porque tenemos compañeros de mucha, mucha antigüedad. Da el caso que tenemos compañeros de 38, 35 años de antigüedad, es toda una vida de trabajo, y no es justo que no pueda cobrar lo que realmente le corresponde a cada compañero, ¿no? Bueno, han decidido, Víctor, no aceptar esta propuesta, llegar hasta las últimas instancias, reclamando el 100% de la indemnización y algunos otros beneficios que tienen que ver con la manera en la que se van a ir de la empresa, digamos, porque ha habido ahí alguna propuesta de una supuesta, entre comillas, renuncia o acuerdo que a ustedes les trabaría la posibilidad de cobrar el fondo de desempleo. Sí, es así. La primera oferta de ellos y la forma de negociar no fue buena, donde el empleado se desvinculaba de la empresa, casi como renunciando en un común acuerdo, queriendo ellos llevar un escribano público a la empresa y firmar un común acuerdo, como que nos desvinculábamos, sin un telegrama de por medio. Así que la idea nuestra es seguir firme con la postura. Creo que la plata que nos ofrecieron y la forma de pago en ningún momento nos tentó ni nos gustó. Cada uno de nuestros compañeros cree que se merece salir de la mejor manera. Son muchos años ahí y creemos que nos corresponde el 100% de la indemnización. Y así que seguimos con las posturas firmes y hasta que no nos llegue el telegrama, nos presentaremos a trabajar, ya que también se nos ofreció que no nos presentemos y que iríamos a seguir cobrando hasta que salga el resultado del procedimiento de crisis que ellos en el día de hoy fueron a presentar a Santa Rosa. Bueno, este procedimiento de crisis, puede salir disparado para cualquier lado, digamos. Podría determinar, esto es ante trabajo, imagino. Sí, es ante el Ministerio de Trabajo. Hoy supuestamente tenían una reunión donde comenzarían con los trámites y llevaría unos 10 o 15 días, y lo cual nosotros tenemos que seguir presentando a trabajar y lo vamos a hacer, por más que no hayan ofrecido que nos quedemos en nuestras casas. Así que seguiremos en la lucha y ver esos resultados. Nosotros nos hemos estado asesorando en Secretaría de Trabajo, abogados del sindicato, y creemos que podemos tener muchos beneficios más. Y también esperando el telegrama, como decías vos, hay una ley que sufrimos todo un descuento y a la hora de ser despedido de cualquier empresa tenemos otros beneficios, así que vamos a luchar hasta lo último. Ayer te preguntaba, Víctor, por qué una vez que se entra en el terreno de pelear la indemnización, se acepta que el trabajo se termine, digamos. ¿De dónde viene, Rodrigo, Víctor, esta desazón que los pone a ustedes en tren de pelear el pago en lugar del laburo, digamos? Ya como que está, bueno, aceptado que se cierra la posibilidad de que ustedes sigan trabajando lo que vienen trabajando hace tantísimos años. Sí, nosotros sabemos bien que la situación de la empresa no es para nada alentadora. Nosotros hoy por hoy no escapamos a la realidad de lo que nos está pasando, pero bueno, nosotros lo que más nos molestó es de la forma que ellos se manejaron, porque ellos ya venían con una idea, sin haber tenido una reunión con nosotros, sin habernos explicado cuáles eran sus intenciones. Y los molestó porque prácticamente es como que ese mismo día ellos querían arreglar todo. Y me parece que hoy por hoy, como está la situación a nivel país, no es lindo quedarse sin trabajo y tampoco podés decidir prácticamente en pocas horas de decir, bueno, agarro tanto dinero que me dan y bueno... Sí, veo qué hago, ¿no? Inicio algún emprendimiento. Claro. No tengo derecho a reclamar o, en este caso, a cobrar lo que realmente nos corresponde. Nosotros hoy por hoy no estamos pidiendo nada que no nos corresponda. Nosotros entendemos que el trabajo se terminó, pero bueno, también, como decía Tato, hay compañeros que han dejado la vida, muchos años de antigüedad, y estamos reclamando realmente lo que es justo. Mantienen la laguna, digamos, cierran aquí lo que es la sala de proceso, sería, y mantienen la laguna. Sí, por lo que nos comunicaron, ellos no se quieren desvincular de lo que es la parte de la laguna donde se explota para hacer la cosecha, ¿no? Uh-huh. Por eso que nosotros no hemos estado asesorando, y está bien, ellos pueden presentar el procedimiento de crisis, pero por lo que estuvimos averiguando no se les va a hacer fácil, porque ellos tienen que presentar toda una documentación de varios años para atrás, y la empresa hasta hace unos pocos días o meses atrás estuvo trabajando, porque es cierto que el factor climático entorpeció mucho el tema de la cosecha, pero si se ponen a averiguar, los vecinos de al lado que tienen también la laguna han podido sacar sal. Y otra cosa, no pudimos sacar sal, pero nosotros teníamos sal en stock, que estuvimos trabajando con esa sal, y bueno, la última sal que estuvimos trabajando fue porque fue prestada. Así que no es que hace 4 años que no tienen sal. Está. Bueno, también juegan con la expectativa de ustedes de si mejora el clima volvemos a trabajar y ustedes podrían volver a tener trabajo, ¿no? Sí, por ahí en la primera propuesta fue eso, queriéndonos convencer de que si mejoraba o en el verano podían sacar sal, nos llamarían a todos de vuelta. Claro, muchachos, vamos, arreglemos, váyanse bien, que si hay laburo otra vez, los tomamos otra vez. Sí, es así como decís vos, pero bueno, ninguno se puede arriesgar a eso sabiendo cómo están los días o si te van a llamar o no. Así que vamos a seguir con la postura de pelear por todo lo que nos corresponde y veremos en estos días qué es lo que pasa. Está. Bueno, en asamblea entonces han determinado, se lo han informado ya a personal de la empresa que ha estado aquí en la DELA. Bueno, ¿les informaron ellos mismos ayer o a través del sindicato se enteraron ustedes de esta presentación que tiene que ver, ¿cómo es que se llama? Procedimiento de crisis. ¿El procedimiento de crisis se los informaron ellos o el sindicato? Sí, nosotros automáticamente cuando les comunicamos que queríamos el 100% de la indemnización y esperar nuestro telegrama, en una forma de amenaza o queriéndonos apretar, automáticamente nos dijeron que viajaban en esa misma tarde de ayer a la ciudad de Santa Rosa a realizar el procedimiento de crisis, y hoy nos encontramos con que ya están allá, así que bueno, no nos queda otra que esperar, pero no vamos a bajar los brazos, y hasta que no esté todo resuelto seguiremos nos presentando en nuestro lugar de trabajo. ¿La comunidad los acompaña? ¿Las autoridades locales? Sí, el mensaje es, nos llegan siempre, lo que es redes sociales, llamada, el apoyo está, comunidad siempre, ahora, el año pasado con los demás compañeros cuando estuvimos en la entrada de la planta unos días cortada, la gente se arrimó, pero autoridades por ahora nada, así que tanto a nivel provincial sí, por ahí tenemos contacto y nos han estado informando, pero local no. ¿Cómo ha sido? El año pasado echaron a 9. Sí, sí. ¿Cómo ha sido, qué ha pasado con la cuestión laboral de esos 9 compañeros en este año que ha transcurrido? ¿Cómo están? No es fácil conseguir trabajo efectivo. Uh-huh. Pero la mayoría, gracias a Dios, está trabajando, sea en algo propio o en algún trabajo que le sale temporario. Hasta ahora, por lo que hemos charlado con los compañeros que se han ido, sí, están trabajando algunos. Bueno, ¿siguen en la planta entonces, Víctor? Sí, seguiremos cumpliendo horario normal todos los días hasta que se resuelva todo esto. Mientras tanto, seguiremos en asamblea y viendo con los muchachos de no bajar los brazos, así que vamos a estar ahí cumpliendo horario normal.